El esférico con Martínez, sigue el Shaggy, tocó con Hurtado, la devolución, ya el Atlante liquidado. Hurtado, Hurtado, le pegó Ruiz, el rechace, gol de Marrufo. Seguramente la liguilla, Rubén Zamora. Se está terminando el partido. Gol de Marrufo, gana Necaxa. ¡Borriquito! Hola, ¿qué tal? Al ritmo de Yo Sé Más Que Tú, dedicada con todo cariño a los potros de fierro del Atlante. Estamos arrancando el episodio número 50 del podcast PR. Mi nombre es Gerardo Taker y tengo el gusto de estar con mis compañeros y amigos. Don Murdo Eras, ¿cómo estás, compadre? Hola, hola, pues hermandad, un placer estar festejando con ustedes este episodio número 50. Aplausos, por favor. 50 episodios ya. Y pues, ¿qué mejor manera sino estar festejando esta situación con el verdadero clásico y cómo salimos bien librados de esta? Apenitas, pero sí salimos bien librados. También está conmigo don Alex Rodríguez, compadre. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien. Oye, ¿cómo no les cantamos tu misma canción, no? Esa de les guste o no les guste. Nada más cambiamos el equipo. Su cuadro, ¿no? Es padre, Necaxa es su padre, ¿no? Y... pasó lo que habíamos dicho, ¿no? Ah, perdón, saluda, perdóname. Sí, sí, sí. Y bueno, un saludo a todos, a toda la hermandad que estará esperando junto con nosotros el último choque de liga, ¿no? De fase regular. Decía que pasó lo que habíamos dicho, ¿no? Les regalamos su bonito otro año al Atlante. Otro añejo allá en el inviernito, porque bien se lo ganaron, ¿eh? O sea, no puedes ganar nomás 4 partidos y esperar buscar una posibilidad. Ya con eso califiqué, ¿no? Sí, no. creyó que era de 5, yo creo, la liga. Le dijeron que era el torneo muy más corto que en primera y dijeron, ah, pues son 4 que gane. Son 5 jornadas. No, señores, no es el hexagonal. Ni modo, pues ahí sí les tocará aprender y pues ya que les cueste su trabajito. Oye, ¿no? Y resulta interesante, ¿no? Por lo que tú pusiste Taker en ese día de su aniversario. Ah, sí. Échalo, el dato, compadre. Pues resulta que el Atlante festejará nada más y nada menos que su centenario en la Liga de Ascenso, en el infierno, cortesía de Necaxa. Ahí está. Los eliminamos en los dos torneos y les, además del otro año, les dimos su centenario acá, ¿no? Les va a tocar, ni modo. Ah, pobrecitos. Pues sí, así andaban ellos cuando, gracias al penal inexistente que nos marcaron en Cancún en aquel clausura 2011, descendimos, así andaban, ¿no? Sí, muy Orale. Contentitos. El que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Karma, bitch. Exacto. Además, el que a hierro mata, a hierro muere. Y eso que dicen que son potros de hierro. Entonces, todo quedó perfectamente. Ok, pues vamos a arrancarnos. Obviamente tenemos lo que pasó en Cancún contra el Atlante en el llamado verdadero clásico. Y lo que viene de cara a la última fecha y la inminente liguilla que empieza, que al menos a mí ya me empiecen a dar nervios, pero bueno, primero lo de Atlante, ¿no, señores? Sí. ¿Vieron el partido o andaban de vacaciones? Yo andaba de vacaciones, pero estaba pendiente en las redes sociales, y bueno, ustedes me van a desmentir o no, pero yo veía las redes sociales y nada más veía ataques del Atlante. en la torre, en cualquier momento cae el gol, ¿no? Pero pues no fue así. Me llevé una grata sorpresa que pensé que iba a hacer nada más el punto en Cancún. Y bueno, me parece que fue Marrufo quien terminó anotando el gol del triunfo para que todavía le doliera más al Atlante. Así es. Taker, ¿qué decías? Que el primer tiempo fue bastante malito. De hecho, fue muy, muy malo. Y lo que dice Alex, que leía de que puros ataques de Atlante, pues sí, el segundo tiempo así era, ¿no? Desde los 10 segundos de iniciado el segundo tiempo, Atlante se fue encima. Sí, con sus limitaciones, con todo lo que quieran. Y exhibiendo, en cierta forma, también las limitaciones defensivas de Necaxa. Sí, el que hizo más peligro fue Atlante. Incluso hubo un momento en el segundo tiempo que yo pensaba que lo mejor era que el partido se fuera en cero. O sea, ya ni siquiera decía, pues vamos a sacar el punto. Era que ya se acabe para que saquemos el punto y nos comemos todo en la última fecha. Incluso puse un tweet que decía algo así como que Atlante no nos iba ganando solo porque ellos tenían la pata más chueca para ganarnos, Por fortuna no fue así, y por fortuna ya en tiempo de competición cayó el gol que mencionaba Alex de Omar Marrufo, ¿no? Sí, era, o sea, sin duda la cuestión era que Atlante le urgía, o sea, sí se veía mucho más necesitado de esa victoria, y creo que Miguel Fuentes jugó con eso, o sea, le apostó a la desesperación del Atlante porque a final de cuentas no metió presión y se dejó llegar mucho, pero de repente desdoblaba con vela alzada y entonces se iba con todo al frente y parecía que podía en una de esas agarrar mal parado al Atlante, le jugó al error de los potros, y parecía que le estaba funcionando. Por ahí Cijara pone un balón al poste, al travesaño, que hubiera dado un fin, yo creo que más pronto al partido, ¿no? O sea, Atlante se fue con todo con Gabriel Achen. Cuando entró este jugador, se notó mucho más presencia ofensiva, sustituyendo a Dani Márquez, que un muertazo también. Incluso después entró Giancarlo Maldonado y a pesar de eso tampoco lograban llegar o concretar el gol, porque pues, las llegadas, como dices, estaban constantemente en el marco necaxista. Afortunadamente no salieron finos y por ahí me parece que, o sea, tanto con la jugada Isijara y luego el penal que no se marca, que me parece claro sobre Marrufo, que a pesar que, o sea, no se lo marcan por la exageración de este jugador, y finalmente creo que el destino le pagó a Fuentes su atrevimiento de incluso de alinearlo por marcando ese gol al final, ¿no? Con un rebote que parecía que tampoco entraba y al final de cuentas tuvo que ser Marrufo, un jugador ex atlantista, el que metiera la pelota. Creo que por ahí les decía, Fuentes se atreve a meter a Marrufo cuando no había jugado, creo que desde los partidos de Copa, o sea, en la liga, según tengo entendido, no aparecía, creo que desde la fecha 2, algo así, o la primera. Entonces parecía increíble que estuviera ahí por encima de jugadores como Roger Rojas o el mismo Sebastián Fernández, que los habíamos visto en el partido amistoso con el América, ¿no? O sea, que se supone que ya están en condiciones, pero no han sido llamados, y sin embargo aparece este muchachillo sustituyendo a Isijara, y a final de cuentas tiene que ser ese jugador el que le dé el triunfo a Necaxa y pone mucho más claras la situación rumbo a la liguilla para los Rayos. Ahora que mencionas eso de Marrufo, me parece que, y quizá no lo hemos terminado de entender así, o la hermandad no lo ha entendido así, parte del estilo de Fuentes me parece que no es casarse con una alineación titular, ¿no? Porque así como lo de Marrufo, recordemos la liguilla pasada, la final contra Coras, lo de Tata no jugaba, no aparecía siquiera en la banca, y el día de la final apareció, y también les resultó ese día a Fuentes meterlo, porque lo metió, produjo la jugada del penal, metió el penal, y luego puso el pase para el que fue el gol del Ojero aquel día, el 3-3. Sí. Ahora, respecto a en este partido de Atlante, también mencionabas el tiro al travesaño de Isijara, que iba a ser un golazo. También Atlante, un tiro al poste de Gabriel Achen, si no me equivoco. Uh-huh. Y por parte de Necaxa, lo que me preocupa es la falta de punch, porque de una u otra manera también produjo jugadas, ¿no? Y hay una falla clarísima del Ojero y una falla también clarísima del Perrito Sánchez. Sí, la del Perrito al primer tiempo, ¿no? Incluso temprano en el partido, me parece. Entra solo, le ponen un bombón ahí en el área y la abuela, que se le dispensa un poco por el hecho de no ser delantero, pero si ya estás ahí, es tienes que meter ese tipo de balones. Pero sí, de acuerdo, creo que necesita todavía Necaxa trabajar la parte de la definición, de ser mucho más y certero a la hora de tener pocas jugadas al ataque, pues a saber aprovecharlas y meter los goles cuando son necesarios. Bueno, escuchando un poco lo que mencionan, a mí lo que me deja un poco preocupado es el hecho de que pues un equipo de bajo de la tabla se haya dominado de tal manera, ¿no? Sí rescato que se consiguieron los 3 puntos como sea, fue un partido, o el partido, digamos, que se tenía que conseguir los 3 puntos como sea, pero yo creo que esas situaciones no se pueden presentar en un partido de visitante ya de cara a la liguilla, que ya estaremos hablando, porque Necaxa no está calificado, pero necesita un milagro para no calificar, más que para hacerlo, ya tiene casi asegurado el boleto. Entonces, de cara a lo que viene a ser la fase final, sí me preocupa un poco el dominio que puede llegar a tener un equipo con respecto a nuestros rayos, ¿no? En ese sentido, Alex, me parece que el que se haya ganado como sea, así haya sido con gol al minuto 92, me parece que puede ser positivo para que el equipo tome cierta confianza en cuanto a las visitas, ¿no? Porque hay que recordar, los últimos partidos visitantes habían sido derrotas. De hecho, las derrotas que tenía el equipo, que tiene el equipo en el torneo, todas fueron de visitante, ¿no? Lobos, Altamira y después fue ¿quién más? Irapuato. Irapuato, ¿no? Sí, Irapuato, es mi favor. entonces me parece que la condición de visitante como que ya la veíamos con mucho, no sé si decir miedo, pero sí ya con algo de recelo, ¿no? Así como con precaución. Entonces me parece que el hecho que se haya ganado nuevamente de visita puede ser positivo, al menos en lo anímico, ¿no? En la mente de los jugadores. En el partido también, se me pasó a decirlo hace rato, me pareció de rescatar el regreso de Beraldo a partidos de liga, ¿no? Porque a Beraldo lo vimos en la Copa, incluso mencionamos cuando terminó la Copa que posiblemente no lo volviéramos a ver. Lo vimos en el amistoso contra América y ahora otra vez en liga. Murdoch, decías. Que me parece que Necaxa, bueno, Fuentes se ha destacado, creo que por eso, porque de repente se adapta demasiado a los rivales, ¿no? Y según el, si aplica la de según el sapo es la pedrada, entonces según el rival al que enfrente y la situación en donde esté, me parece que ha sido como ha respondido y como el equipo a final de cuentas termina por funcionar, ¿no? O sea, en este caso, no le ha importado que los rivales sean los de abajo, baja a Necaxa su nivel y le apuesta a sacar el resultado lo mínimo indispensable. En otras ocasiones no le había salido, digo, con Altamira sufrió por la parte de que le faltaba el gol y hubo situaciones así medio raras. En Irapuato, pues igual, como que no se encontró el equipo, todavía faltaba que se armara bien, incluso creo que el Ojero pues, todavía no regresaba o estaba apenas retomando el ritmo. Entonces, vamos a ver cómo llega a esta situación. Digo, así estábamos el torneo anterior, donde dudábamos de la capacidad que pudiera tener Fuentes para meter a Necaxa ni siquiera a la liguilla para clasificar, y vimos cómo se levantó anímicamente, ¿no? Creo que en ese sentido es donde pudiéramos estar, o al menos yo, es donde siento todavía un poco de confianza de que el equipo pueda retomar el rumbo, porque ha demostrado que cuando se ha requerido ha logrado estar pues concentrado y efectivo al frente, ¿no? O sea, nunca bajar los brazos y siempre seguir buscando el resultado a como dé lugar. Entonces, por ese lado me parece que esperemos tome ya esa situación desde el siguiente partido en casa ante San Luis. Te van a invadir, ¿no? Según los potosinos, por cierto. Es muy, lo que nos muy importa, probable. Sí, qué bueno, Murdo, qué bueno, Murdo, las entradas son para el equipo. Sí, sin duda. Y que vengan, invadan todo, no importa, que llenen el estadio si quieren. Es que es... No sé, es se siente hasta el ambiente pesado. Digo, ni siquiera con Mineros, que los de Zacatecas, pues sí, también es una ciudad que está muy cercana. Pero con San Luis se ponen así como agrandados y no entiende por qué. O sea, no hay ni por dónde tengan que sentirse así y llegan como padrotes aquí a querer adueñarse del patio ajeno. Digo, a ustedes no les importa, pero uno que sí está aquí y que lo está aguantando. Ya te lo he dicho, Murdo. Murdoch, ya te lo hemos dicho, pues es bronca de pueblos vecinos. Tú lo dijiste una vez, Springfield y Shelbyville. Sí, sí, sí, agitador el brazo, hijo. Pero pero no, o sea, pues es que estar ahí, te digo, es lo que se hace como pesado. Vamos a ver cómo se ponen. Y de nuevo, los que van a sufrir son mis amigos del radio, porque les toca la porra visitante ahí enfrente del palco donde desde donde ellos transmiten. Entonces sí se les pone complicado de repente el narrar el juego. Espero que les vaya bien. Un saludo ahí a la gente de Radio Universal. Que yo les recomiendo, ¿eh? O sea, si de repente no agarran bien la señal o algo, pues prendan el radio y vean el stream en internet y van a tener una experiencia distinta. Y vale la pena, creo, la narración que se cargan estos amigos. Pero bueno, ya basta de comercial. El caso es que San Luis... ¡Ay, qué incomodidad y qué nefastez de repente! ¿Por qué? No sé. Son X, compadre. Pero pues así de lejitos, ojalá fuera más de lejitos, más seguido. Sí. Que, bueno, para el necaxismo también, o sea, sí, muy, muy, muy su onda regional, pero pues viene Raúl Arias y como sea, es así como... también otras ondas así del pasado medio raras, ¿no? Es como la es cuando vas a ver a tu exnovia, esa que te hizo pasar, esa con la esa exnovia con la que viviste grandes momentos y también te llevó a tratarte del nabo, ¿no? De engañar, poniendo el cuento con otro y así. Así se me hace esa relación de Caxa con Raúl Arias. Pero es doble, ¿no? Porque así como nosotros pues vamos a ver a Raúl Arias, como dices. Pues Miguel Fuentes, sí. Digo, ya los vio en la temporada pasada, ¿no? Pero volverá a enfrentar a su ex equipo, ¿no? Sí, bueno, pero Fuentes no hizo campeón a San Luis, yo creo que ni en el FIFA, o sea. No, tampoco Arias lo hizo subcampeón. Con Arias fue campeón. Bueno, campeonato... pero Arias sí fue en campeón con Caxa, sí. Arias está en un escalón impresionante ahí en la gente de San Luis por ser subcampeón. Nomás les aviso que aquí se fue campeón. Alex, pero si acá la casa qué club se llama Raúl Arias. Con eso ya, ¿no? Es la casa club Raúl Arias Rosas, ¿qué te digo, Alex? Un tercer lugar mundial, ¿no? O sea, no nada más. Por eso te digo, o sea, te dio grandes momentos, por ahí hasta te hizo internacional, te llevó de viaje acá a conocer otros lares, y a la mera hora te sacó y te puso el cuerno y era borracha y así. Te digo, es una situación bien, bien rara la que se va a dar con el reencuentro con Raúl Arias, de la gloria al infierno, ¿no? Literal. Mira, Arias, 314 partidos dirigió a Necaxa, ganó 123 partidos. Obviamente ningún técnico ha ganado tantos partidos dirigiendo a Necaxa. Arias fue campeón en el invierno 98, subcampeón en el verano 98 y verano 2002. Fue campeón de la CONCACAF en 99 con Necaxa y dirigió al equipo en la Merconorte de 2000-2001 y en el Mundial de Clubes del 2000, donde ya mencionaron, ya me dijo Alex, tercer lugar del mundo quedó Necaxa, ¿no? Que seguimos presumiendo, ¿no? O sea, por eso es un fantasma pesado el que va a visitar el Victoria esta vez. Y bueno, hasta, o sea, se hace como clásico lo que decías, ¿no? Hasta en los jugadores, que varios de los que están actualmente en nuestra plantilla vistieron también en algún momento la camiseta del San Luis. Entonces también ya no hay respeto. Y por ahí hay también tres jugadores en el San Luis que vistieron la de Necaxa, compadre. A ver, ¿cómo quién? Dígame usted. Jesse Palacios. Que sí, Necaxa no destacó mucho, pero cada que juega contra Necaxa da unos partidos que y celebra los goles como si se los hubiera anotado a no sé quién, Diego Cervantes, que jugó con Necaxa en el Clausura 2009. Muy raro lo de Diego Cervantes, ¿no? Presente y jugó con Necaxa bajo las órdenes de Arias. Un torneo era defensa, un torneo en el que metimos pocos goles. Él, siendo defensa, lo metían de delantero, literalmente, ¿no? Pero no era ese Horacio. Y el otro es, ese sí tiene. No, no, no. Horacio jugó antes. Horacio le tocó la Libertadores. Ajá. Diego fue el que estuvo en 2009. Perdón. Y el otro sí tiene más recorrido. Alexander el Monstruo Álvarez, que si bien es suplente en San Luis, pues ahí está, ¿no? Él tuvo un par de etapas con el equipo, jugó la Copa Libertadores, por cierto. Sí, muy bien. Injustamente trajeron de refuerzo a Federico Vilar para la segunda fase, pero el Monstruo sí jugó varios torneos con Necaxa. Sí, el Monstruo todavía incluso le gritan, lo quiere la gente, la hermandad, yo creo, todavía. A pesar de que ha sido también medio gitano de repente y hasta maltratado, ¿no? No, es que incluso, es que el Monstruo, de acuerdo. Y es que el Monstruo era raro porque, al menos en los tiempos del Azteca, no sé si a alguno le llegó a tocar, si el Monstruo no jugaba y no iba a la banca, se subía a la tribuna, y se subía con el comando y ahí estaba cantando con el comando. Estaba chavo, eran otros tiempos del Monstruo. pero bien. Entonces, un clásico, No. Sin serlo, ¿no? O sea, tiene como muchos ingredientes raros, el enfrentamiento, pero no llega a ser clásico, o sea, no hay, o sea, hay mucha rivalidad. Yo creo que más de aquel lado de allá para acá. Pero no, ya teniendo el enfrentamiento contra el Atlante, ya lo demás pasa a otros términos. Es que lo de San Luis es como lo de muchos otros equipos en el ascenso. Hay rivalidad, y como dices, más de allá para acá, porque están acostumbrados a verte hacia arriba, entonces ese es su real problema. Sí, probablemente. Yo creo que el único que no te veía aquí en su momento era el León. No, pero es que León estaba ardido con la vida, ¿no? Pero, sí. Pero qué finales ganamos, ¿no? Sí. Toma. No, yo creo que 10 años de estar en liga de ascenso te obliga a ser un resentido social. Un enojado con la vida, ¿no? Resentido social. Todavía les duele la colita. Sí, no, era. Sí, sí se pusieron medio locos ahí, pero. Pero bueno, más allá de las regionalidades, digo, San Luis tiene su trayectoria con la ciudad de Aguascalientes. Como dices, te doy ahí el voto de razón, Taker. Sí, es más de Aguascalientes que de Necaxa, pero pues ahora le toca heredarlo y ahora le toca sufrir las consecuencias de esa situación a nuestros Rayos. Pero pues no hay todos, pues le da emoción al partido y en esta ocasión en particular muchas cosas están en juego, muchas posibilidades muy importantes incluso, ¿no? O sea, estábamos hablando de las posiciones en la tabla general y de cómo los cuatro que están arriba se enfrentan entre ellos y los cuatro están peleando la posibilidad de tomar el liderato general que le daría el pase directo a semifinales. Que en este caso me parece que incluso a Necaxa pudiera convenirle más, ahora sí, en esta ocasión. No sé qué piensen ustedes. Es va a ser muy interesante. De la última dos juega contra San Luis, que es 3, y por ahí juegan el primero contra el cuarto. Entonces hay un mar de posibilidades de lo que puede pasar de cara a la liguilla, pero pues realmente Necaxa, haciendo su tarea, que sería ganar el partido, pues lo demás como que le viene guango, ¿no? Pero pues sí, eso le va a dar un sabor especial al partido. Se podría decir que ya es un partido de liguilla. Sí, es un... bueno, son partidos ya prácticamente de liguilla, como bien dices, de los primeros cuatro que se van a enfrentar, pero también de los otros que son, bueno, el resto de los equipos que se van a jugar prácticamente su boleto a la liguilla, ¿no? Y que incluso una de esas victorias, sumada a una caída de los de arriba, puede ser muy catastrófico para ellos porque estarían ubicados en una posición de las de abajo, ¿no? De las que tienen que visitar al final las mismas vueltas. Pero creo que es de los torneos, no sé si el más peleado, pero al menos los últimos han sido así, ¿no? Con la última fecha, pues emocionante, ¿no? Que define varias cosas. Sí, donde todavía, creo que sí, efectivamente no habíamos visto otra edición donde estuviera tan cerrada, donde, o sea, a la última fecha todavía llegarán 9 equipos con posibilidades de meterse. Y lo que decía, 4 todavía peleando el título general, el liderato general. Porque la vez pasada, pues bueno, Coras arrasó, ya lo habíamos platicado la semana pasada. Coras arrasó con la competencia. Y nada más era cuestión de acomodarse los del medio, ¿no? O sea, a pesar de que era poca diferencia de 2-3 puntos entre uno y otro lugar, no estaba tan cerrado como en este caso, donde incluso hasta Lebrijes, que está en esa posición novena, todavía combinándose resultados pudiera llegar hasta una sexta, ¿no? Quinta, sexta posición. Entonces me parece que está muy interesante, por demás interesante, por todo lo irregular que ha sido, donde San Luis hemos visto que perdió con Celaya a lo largo de este torneo y otras situaciones sumamente ilógicas, ¿no? Que hasta nos tienen la quiniela como nos tuvieron, de golpeada, de sobajada. ¿Es irregular o competitivo? Irregular. ¿No ves el vaso medio vacío, Murdoch? Estúpida quiniela. Oye, antes de que grabáramos, Alex nos contaba la triste historia de Irapuato, ¿no, Alex? Ay, sí, es una pena lo de Irapuato. Eso le pasa por ganarnos. Es su castigo. Mejor no hubieran sumado esos 3 puntos, nos los hubieran dado a nosotros. Ellos de todas maneras no iban a pasar y nosotros no estaríamos peleando el liderazgo así como lo están haciendo, pero bueno, sucede que... ¿Cómo es esa historia? Sí, sucede que el Irapuato, si ustedes ven la tabla general, tiene mínimas esperanzas de calificar. Uno pensaría por solo ver la tabla que tiene que ganar por goleada, ¿no?, a su respectivo partido, y tendría la esperanza siempre y cuando Coras perdiera, ¿no? Coras perdiera. El asunto es que esa posibilidad mínima a Irapuato se le va a ir cuando Coras y Alebrijes terminen su partido, porque como se enfrentan, cualquier resultado que salga de ese partido los va a eliminar. Entonces no sé los horarios, pero pudiera ser que Irapuato fuera primero, logre los 3 puntos y lo que tiene que hacer, y entonces estará una hora o lo que sea en séptimo lugar antes de ser eliminado, ¿no? Cosa muy triste para el Irapuato. Ilusión de 90 minutos, pues. Así es. Y lo mismo extrañamente pasa con Lobos, que por ejemplo, Lobos tiene 19 puntos y pudiera alcanzar incluso la cima, pero como Dorados y Mérida se enfrentan, es imposible que la consiga porque alguien debe sacar puntos forzosamente. Entonces, por esa razón, Lobos ya no alcanzaría el liderato general. ¿Y si no se presentan, compadre? Yo digo que tú bien lo dijiste, Baker, hace rato. Deberían ya quitar todos los demás partidos. Semifinales, Mérida Dorados y San Luis, sí. Aquí hacemos 4 ya, para que vamos para a hablar con Decio. Ya, exacto. Sí, semifinales, sí. De ida este fin de semana. Hay que hablar con Decio, nada más. Sí, háblale a este muchacho, el del bigotito. ¿Cómo se llama? Decio. Decio. Háblale, dile. Ya, Decio, ya. Oye, fíjate, además, Decio me sigue en Twitter. No sé por qué, ha de seguir a todo mundo. No sé por qué me sigue. No tiene amigos. No tiene amigos. Lo que no es saber es que es una parodia. No, es el real, me sigue el real. Sí, ¿seguro que no es Necio de María? No, seguro. Claro, nunca ha interactuado conmigo ni nada, ¿no? Pero pues ahí me sigue, le voy a comentar en Twitter. Le voy a mandar un mensaje directo, voy a aprovechar que me sigue. Ajá. Le voy a mandar un mensaje. Oye, Necio, fíjate que estaba pensando que... Y ya. Y el fin de semana jugamos la ida contra San Luis, la ida de la semifinal, ¿no? ¿Qué les parece? Así es, sí, porque los dos de abajo son los que están visitando en esta ocasión, y ya, que funcione como sí, idas de semifinal y ya. Ok, ya entonces le voy a decir mañana a Decio. Y les ahorramos una mala pasada a la gente de Lobos, de Correcaminos, de Coras. Ya, y los viajes que tienen guayes, que hacer, ¿no? Pues sí. Si meten a Liguilla y los echan en cuartos, tienen que viajar y hospedarse. Sí. Todos no, los gastos, ¿qué?, que implican. ¿Para qué? ¿Para qué? Exacto. Todo sí, pensando en el bien de la liga. Fíjate, qué interesante que así te sigue Encio de María. A mí el que me sigue, digo, qué tipo es Richie Peláez, pero... Richie Peláez. Sí. Presidente pero ese legítimo, sí es parodia, ¿no? Presidente legítimo de la nación AME, azote de los hipsters. No, bueno. Ok, ok, está bien eso. Muy bien. Oye, para esas ediciones de vacaciones donde ya poco hay que decir, podríamos hablar de todas las cuentas de Twitter de homenaje, de parodia que hay, que son bien la interesantes. Tonego Sánchez. Sí, la de Carlitos Vela. ¿Cómo? La de Carlitos Vela a mí me cae muy bien porque tuitea con acento español, entonces es una cosa maravillosa. La de Donego Sánchez también. Por ahí hay una de Marvin de la Cruz, ¿no? Incluso. Sí. ¿En serio? No la he visto, no la he visto esa. Es Cracking de la Cruz o algo así, porque es crack. Creo que tiene 5 seguidores, ¿no? Pero pues ahí está la cuenta. La revivan. Y también por ahí, bueno, había una de Jaime Ordiales también en su momento. En su momento. Esa sí ya está abandonada, creo. Sí, no, se respeta mucho la situación de su enfermedad, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí ya lo dejaron en paz. Jimmy Mordiales era, ¿no? Sí, el Jimmy Mou. ¿Qué? Ese se me hace que era de Arturo, ¿eh? Querétaro, me parece, ¿no? Sí, Ordiales. Como auxiliar de Manuel Bucetich. Pues ya, que le digan que ya lo vamos a alcanzar en primera. Así es. Sí. Esperemos. Oigan, y volviendo a lo de la liguilla, entonces, pues digo, ahorita las posiciones están: primero Mérida, San Luis segundo, Necaxa tercero, Dorados en cuarto, Lobos en quinto, Correcaminos en sexto y Coras en séptimo, que son los que estarían ahorita, como están las cosas, calificados. Me parece que Lobos y Correcaminos tienen accesibles sus partidos, entonces creo que también estarán dentro de la fiesta grandecita. Y faltaría ver si Coras, Mineros o Alebrijes mismo se meten en esa séptima posición o por ahí un poquito más arriba. Bueno, se meten a la fiesta, ¿no? No, que Coras no se meta porque está arriba de nosotros en la tabla anual, compadre. Eso sería bueno, la verdad que sí, que se meta Alebrijes y además es un flancito más para lo que viene. Porque es lo que les decía, o sea, de ahí realmente fuertes que me parece que pudieran considerarse rivales a contender realmente por el título. Me parece que San Luis, Mérida y Lobos, ¿no? O sea, incluso Dorados lo veo así medio más inflado de lo que ha logrado. Sí, sí, es verdad. Oye, pero, por ejemplo, fíjate, las cosas están dadas para que pudiera ser que el juego de Necaxa San Luis ya estuvieran calificados los dos, porque si Coras en su partido contra Alebrijes no suma, o sea, no gana, automáticamente califican ya. Ajá. Pero es que realmente podremos decir que los dos ya están calificados, ¿no? Bueno, lo decimos que a Necaxa sería una catástrofe la que lo dejaría fuera, pues con San Luis sería lo mismo, o sea, realmente están los dos dentro. Todavía más, porque tiene como 1000 goles de diferencia. Exacto, además sí, San Luis tiene 9. O sea, tiene más 2 Necaxa. San Luis tiene más 9. Más 9, más 10, sí. Sí, o sea, si Mérida perdiera 3-0 con Dorados, pues entonces a lo mejor San Luis empatando, o sea, pudiera ser todavía primer lugar. Digamos que ahora ya pudiera amarrar lo que es inevitable, que es la liguilla, ¿no? Pero lo importante, pues, es obviamente a todos, lo primero que busque con San Luis sean los 3 puntos. No, o sea, independientemente si queda o no como líder, de conseguir la victoria, porque además sería interesante, ¿no? Que tumbes a San Luis a una posición de abajo de la liguilla, ¿no? O sea, tanto tiempo, ¿no? Sí. Sí. Y además, o sea, en una de esas, como están las cosas, te vuelves a enfrentar en cuartos, ¿no? Sí, es posible. Ahora, también, más allá de las combinaciones y de lo que se pudiera dar en cuanto a los calificados y todo en esta última fecha, tenemos que estar atentos a la tabla anual, porque ahorita Necaxa es cuarto en la tabla anual. Ajá. Y en una de esas, los 3 que están arriba de Necaxa en esa tabla se meten a la liguilla. Tenemos que estar viendo también la tabla anual, ¿o qué onda? ¿El anual cómo andamos? ¿Quiénes están arriba? ¿Está Coras? Coras tiene 45, Mineros tiene 43, ¿no? El Corre 43, Necaxa 42. Por eso, entonces todavía con estos 3 puntos pudieras llegar a 45. Y si el problema es la diferencia de Coras. Entonces por eso te decía, mejor que Coras no calificara. Sí, que no calificara. pero aún así, o sea, me parece que Coras no es el equipo que fue el torneo pasado y yo sí lo veo muy susceptible a que salga pronto en esta liguilla, ya sea en primera o en segunda. ¿Decías, Alex? Recuerda que la liguilla es otro torneo, Muro. Ah, sí, bueno, pero es otro torneo, pero de todas maneras no se reinventa el equipo, o sea, sí le va, o sea, no digo que va a estar fácil, o sea, realmente el torneo, la verdadera competencia de la Liga de Ascenso empieza ahorita en la liguilla, ¿no? Pero hay con qué, o sea, me parece que como equipo como tal no viene tan fuerte como otras veces. Bueno, como la vez pasada, porque es un equipo nuevo, ¿verdad? Lo malo es que no se puede que esos tres queden fuera, ¿verdad? Es lo malo. Y una vez, pero que entonces, no califique. ¿Era Coras y cuáles otros? Mineros y el Corre. El Corre y Mineros. Los tres están abajo, 6, 7 y 8. Que ahora Mineros y el Corre tendríamos que... Mineros y el Corre los podríamos alcanzar esta jornada también. Sí, por eso, o sea, hasta el... Podemos quedar en 45 varios, ¿no? Uh-huh. Entonces, al menos uno de esos tres sí va a quedar fuera, me parece, de esta liguilla. El Corre no creo porque va contra el Celaya. Sí, no, por eso. O sea, seguimos menospreciando el Celaya. Y Coras recibe a Alebrijes, ¿no? Coras... O visita. Recibe. Entonces, sí es probable que sume uno más, pero no sé. Sí, igual ya nos podríamos visita, ir. Visita, pero al Zacatepec. Pero al Zacatepec. Está complicadón. Pero pues, sí, está difícil uno de esos tiene, algunos uno de esos tiene que abandonar la liguilla. Sí. Oye, pero sí, sin embargo, yo digo, sí lo veo muy factible, ¿no? O sea, porque Mérida no la tiene fácil con Dorado y Necaxa de alguna manera local puede. Yo lo pienso así que dentro de todo, o sea, Mérida obviamente lleva mano, pero el segundo es Necaxa. Sí, Mérida lleva mano, después vendría el San Luis, pero al San Luis nosotros lo podemos pasar. Yo creo que a final de cuentas lo que debemos concluir de esto es que Necaxa tiene muchas razones para ir con todo por la victoria ante San Luis, ¿no? O sea, para cerrar bien en casa, para no hacer respetar su casa, para fortalecerse de camino a la liguilla, para ya ensayar lo que van a ser los partidos de liguilla, para buscar la posibilidad del superliderato, para sumar puntos en la general del año. Entonces, son muchos ingredientes que le dan mucho sabor a este partido y que espero no les caigan como presión al equipo, ¿no? O sea, que de verdad lo logren enfocar en motivación y tengamos un buen funcionamiento, sobre todo del equipo. O sea, que logren convencer a la hora de ganar este partido. O sea, sí está pesado, pero son muchos los beneficios que pueden venir de una victoria. Ok, ahora ya vimos los escenarios, son muchos para tanto los que pueden ser los rivales, cómo puede quedar la tabla anual, los calificados, whatever. Pero si tuvieras que escoger, Murdoch, ¿quiere jugar en cuartos contra ¿quién? No, yo escogería el superlíder y vámonos hasta la semifinal contra Coras o contra Alebrijes, incluso sería sensacional que lograran pasar la primera. Y ya de Alex, los de en medio, pues si no, pues esos Coras. Alex, tú si pudieras escoger rival, ¿quién? Yo si pudiera escoger rival, el San Luis. luego el San Luis, luego tres seguidos contra el San Luis. Sí, de una vez. Se terminen de matar los de las obreras con los del... Alex sigue doneros. Confiando en la racha de... No paso de cuartos de final de Raúl Arias. ¿Y tú, Taker? Ok. Digo, yo, pues... No puede calificar el Zacatepec, ¿verdad? El Irapuato, güey. No digas Irapuato porque ese nos ganó. No, ese sí nos ganó. Ese sí nos ganó. Es la revancha. No, a mí creo que me gustaría también el San Luis. No, yo creo que el San Luis también. O Dorados. Dorados sería buena serie contra Dorados. Sí. Dorados porque quería anuncie dos veces, Murdoch. O sea, por eso me interesa Dorados, que ahí se eche su taco de ojo el compadre. Ah, sí, hombre, ahora resulta. Pero el que dijo Dorados fuiste tú, Pero yo estoy pensando en botando ese balón. Sí. Así si como no fuiste a buscar a Gerardo Esquivel, puedes ir a buscar a Roberto Nurse. No. Mira, muevo mis influencias ahí, te consigo un gafete de todo acceso y ya. Eso te metes hasta la cocina. No, ¿cómo ves? No, gracias. Hasta las regaderas entonces. No, además acuérdate que ese señor pues, influyó para que Don Alex se quedara sin chamba. Ah, sí, que ya no lo quieres, sí es cierto. No. Por eso digo. Sí es cierto. Alex nos falló, ya no quiere a Nurse, sí es cierto. Es cierto. Bueno, pero conseguimos todas... el pase y vas y lo ajusticias tú mismo. Ay, no, de todas maneras, ojalá y Nurse se despache otros 3 goles contra el Mérida. Sería formidable. Y que Necaxa haga lo suyo para que se den todo el escenario para estar en. Es, como sí, ese es como decía Alex. Sí se ve viable, ¿no? Hace una semana éramos sexto. Y pues ya todo el mundo otra vez mentaba madres a Miguel Fuentes. Se gana. Y a todo el mundo ya se le olvidó que le mentaba la madre a Miguel Fuentes. Y ahora todo el mundo habla del posible liderato. Y es que sí es muy factible, ¿no? Lo que decía Alex hace un momento. O sea, si Necaxa gana de local, pues tenemos que esperar que Mérida no gane de visitante. Que no sería tan complicado por el rival. Así es, esperemos que sí, que Dorado se lo tome con seriedad. Va a estar buena esta última fecha, al final de cuentas. Si quieren, yo creo que ya vamos pasando a lo que viene siendo la quiniela. Ya nos vas a limitar. Para redondear esto. No, pues para darle movimiento, para que vamos a lo que sigue, porque igual va a estar muy interesante. Ok, quiniela de la jornada 12, los resultados. Don Alex Rodríguez, al antidoping, por favor. 6 aciertos. ¡Ay, Alex! ¡Maldito Celaya! Y adivina quién le echó a perder la quiniela en el último partido. ¡El Celaya! ¡El maldito Celaya! Sacó la casta el buril. Muy bien. Don Murdoch Eras tuvo 4 aciertos. Gracias, Celaya, porque si no. La afición. ¿Cómo? No, sí la tenía el Celaya, ¿no? Le dije que ganaba. Sí. ¿O no? Tú dijiste que ganaba Celaya. Pero sí, no te lo deberíamos contar porque dijiste que. Para que no digan que no le puse en todo el torneo. Sí, pues sí, ya le tocaba una. Y me respondió. Como, ok, la afición que en esta jornada fue representada una vez más por José Enríquez, que entró de bomberazo después de que se nos olvidó que teníamos que invitar a alguien. Él nos envió la quiniela, se ofreció en Twitter, le dije, órale vas, mandó su quiniela, tuvo 4 aciertos, y finalmente Mónica tuvo 2 aciertos. Yo esta semana no participé, señores, se dejaron todo a ustedes. No, ¿cuántos taker? A ver. Hice un murdo, compadre. Mi segundo mundo de la temporada, un acierto. Gracias, Necaxa. Gracias. Y de último minuto, Hice un mundo de último minuto, además. Muy bien. Emocionante, como este torneo. Los pues totales. Vámonos, entonces. A ver, sí. No, totales. Ah, pues creo que ya la ganó Don Alex. Déjame checar porque ya. Acabo de darme cuenta que no publiqué los resultados. Ah, muy bien. Pero ahorita voy a hacer una suma rápida. Don Alex Rodríguez tiene 42 en total. Don Murdoch llegó a 35. La afición llegó a 37. Yo llegué a 35 con mi miserable Murdoch. Mónica llegó a 27. En su cuenta personal, José Enríquez además llegó a 32. Y ya, porque nadie nos compartió su quiniela tampoco. Les dije que todo el mundo estaba de vacaciones. Sí, están de vacaciones esa gente. Dilo como lo dijiste antes de que grabáramos, Mordo. Dilo así. Ay, esa hermandad. No. Cobarde, eres un cobarde. Saludos a la hermandad que anduvo de vacaciones. No, la verdad que envidia, que sí, ellos sí pudieron, ¿verdad? No, que ya hagan podcast, que podcast. Sí. Lo hicimos y nadie lo peló. Y tan bonito que quedó con ese esa quiniela del Celaya, estuvo bueno. Los efectos en la quiniela del Celaya, muy buenos. Me esmeré. Vamos entonces a ver la última fecha de la fase regular. Ya creo que con eso cerramos, ¿no? La quiniela. Ajá. Antes de eso, Murdoch, ¿sabes también que quedó muy padre el canto del final? el cierre del programa. Dedicado al equipo ese que juega de amarillo, ¿no? Exacto, muy bien. Ok, ahora muy sí, motivador. Ahora sí, vamos con la fecha 13. Mientras más la veo, más me acuerdo de que fue un desastre. Vamos con. Empecemos con el Lobos WAP recibiendo al poderoso potro de fierro del Atlante. Lobos. Empate. ¿En serio? Empate. ¿Dijo Atlante o dijo empate? No, dije empate. Ah, empate, ok. Yo dije, ¿en serio Atlante? Ok. Empate. Lobos también. Lobos. Lobos. Mónica va Lobos. Ah, y no mencioné. La afición esa vez va a ser representada por nuestro amigo Daniel de El Rayo Pibil. Recordando precisamente que hace un torneo y fuimos al Rayo Pibil y estuvimos ahí el día que Necaxa jugó contra el San Luis, ¿no? Sufriendo. Sufriendo. Además, el episodio 33, si no me equivoco. Pues sí, algo así. Pues bueno, ahí está. Vamos entonces con el segundo partido, que es Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas recibiendo al poderoso Buril, que viene enrachado del Celaya. No, corre. Corre. Creo que sí, corre. Mónica dice corre y Daniel dice corre. Luego, Coras de Tepic se juega la vida recibiendo al Alebrijes de Oaxaca. Yo creo que va a ser empate, pero ojalá sea Alebrijes. Le voy a poner Coras. Yo creo que empate también. Moro dice Coras, Mónica dice Alebrijes y Daniel dice empate. Luego, Necaxa recibe en el Victoria el sábado a las 5 de la tarde al Atlético San Luis. Necaxa. Todos parejos, ¿no? ¿O qué? Todos parejos. Mónica dice Necaxa, Daniel dice Necaxa. Muy bien. Luego, Altamira, Estudiantes, recibe allá en Tamaulipas a los Freseros del Irapuato, que todavía tienen esa ilusión de 90 minutos. Cada que lees un partido así, recuerdo las palabras de Alex. Este partido no debería existir. Sí, es como el granito en el arroz, ¿no? Sí, sí, empate. Altamira. Yo voy a la ironía y que gane Freseros. Ok, Mónica dice empate y Daniel dice Altamira. Luego, Zacatepec siglo XXI, peleando el no descenso. Recibiendo en casa. Bueno, pero pues igual está peleando. Y si lo hubiera, sería el Celaya. Pues por eso, con el Celaya. Recibiendo a Mineros. Como 15 puntos, Murdoch. Pero está abajo, pues. Zacatepec recibe a Mineros Zacatecas. El duelo Mineros. De Zetas. El duelo de Zetas. Zacatepec. ¡Ay! ¿En serio? Debo poner empate. Ok, Mónica dice Mineros y Daniel dice Zacatepec también. Ahí está, y cerramos con el otro que hay que estar muy pendientes, otro partidazo. Dorados de Sinaloa recibiendo a Mérida. Dorados, por favor. El Dorado, sí. Yo le voy a poner empate. Bueno, igual nos alcanza, ¿no? Sí, y por eso, nomás para variarle y bajar a ver si algo saco en la quiniela esta vez. Mónica va en contra de nuestros intereses y dice Mérida. Y Daniel dice empate. Ahora, este partido nos va a interesar siempre y cuando Necaxa no haga una babosada, ¿no? Sí, claro, por eso. Si Necaxa la jetea antes, pues ya, ¿para qué? Sí, vamos a estar viendo toda la... hasta el de Irapuato vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo, a ver, sabemos que no nos van a dejar fuera, pero a ver hasta dónde nos vamos, ¿no? Sí, sí. Que sería el de Mineros, bueno, el que nos importaría a esas alturas porque los demás se juegan antes, ¿no? El de Coras y el de... Correcaminos y Lobos WAP son antes. Entonces, sí. Bueno, ahí están. Supongamos entonces, esperemos que ya para ese momento Necaxa esté calificado por el resultado de Coras y que ya nada más sea cuestión de ver en qué lugar quedaremos, que esperemos sea en el primero. Ok, y recordarle a Alex, tienes que presentarte al antidoping, por favor. Sí, okay. Ahí. Mientras sigues, le pasa en báscula. Diciendo a Celaya. Sí. y luego con Celaya. Que es bien pues especial. Y bueno, solo quería decir que si la hermandad ve que Necaxa baja el viernes, no es culpa de Miguel de Jesús Fuentes. Entonces que no le empiecen a tirar, por favor, porque no ha jugado aún. Entonces, no lo vayan a tirar. Por eso. El viernes. Ya desde el viernes tirándole caña. Muy bien. Va a despertar en la mañana, va a revisar sus redes y va a decir, ¿qué pedo? Pues yo qué hice. Ok. Va a cagar a Soto, seguro. Ok. Bueno, ¿ya oyeron? Tranquilos todos, hermandad. Vamos a echarle ganitas todos juntos. Oye, ¿y esta semana sí nos irán a pelar o no? Ojalá. Creo pinche que nada hermandad. Más hay saludos a... Así lo voy a decir, así lo dije antes de que grabáramos y lo repito ahorita. No como Murdo, que no tiene el valor. Se nos volvió loco. Se nos volvió loco. Tanto que pidieron podcast para que nadie nos escribió, no es posible. Ahora lo escuchan. Ahora lo escuchan, sí, si no, este es el último programa. Nada más allá, Gottitenberg, que sí puso su foto de que aquí escuchando el podcast PR y la foto en vacaciones en la playa con la foto con la bandera del Necaxa. Okay. Ya después dice, ok, no es cierto, pero gracias por la intención. Qué bueno que nos agarró la onda. Muchas gracias a Gotti, que sí nos escucha. Y su saludo personalizado, ¿no? Ese ya te corresponde a ti. También. Pero bueno, bueno, su saludo personalizado, ya lo dije. Que por ahí Zuleta también quiere uno. Ándale. Y José Enrique seguro también. Que por cierto andan diciendo que andamos de cotizados, ¿sí? Pues si no nos pelan. Ahora los cotizados son otros. No nos escriben, no nos oyen. Pues ahí está. Pues ya vámonos porque okay. Esto está... Estuvo medio accidentado este podcast, PR, pero... Pero ya vamos dándole cierre. Muy bien. Sí, regresaremos la semana que entra con el podcast de Liguilla, el primero de Liguilla, ¿no? Así es. Así es, esperemos que sea con buenas noticias. Ok, las redes nada más, señores. Un servidor, @ Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker, todo junto, en Twitter. PR son @ Pasión Rojiblanc y Facebook es / Pasión Rojiblanc. Alex. Ok. Yo como @ Alex de Rayos y en Facebook como Lex Fénix. Y a su servilleta lo encuentran en Twitter, @ Murdoch Eras y en Facebook denle like a Murdoch Eras Cartoons. Esperamos tener buenas noticias para esta semana. Y nada más decir el correo podcastpr@gmail.com y decir, ya tenemos los datos del ganador del balón. Ya nada más es cosa de que nos coordinemos para volver a conseguir las firmas que se le borraron en la playa a Murdoch y mandar el balón, ¿no? Mandar el premio. Así es, ahí está. Pues ya despide Taker y cerramos. Pues ya, este fue el episodio número 50. 50. 50. Del podcast PR. Nos escuchamos la próxima semana. Si no me falla la cuenta con el episodio 51. Mientras tanto, Don Murdoch nos va a dejar aquí una rolita que no sé cuál va a ser. Y eso me da mucho miedo, tomando en cuenta lo que ha hecho Murdoch en anteriores ocasiones. Pero bueno, echa la rola, Murdoch. Vámonos. Bye. Vámonos. Chao. Cortando tunas, una tunera encontré con su boquita espinada, con la mía se las quité. La pobrecita asustada me dijo, ay, ¿quién es este? Yo le dije, soy tunero, y al verla me enamoré. Se lo juro, soy soltero y ahora sí me casaré. Una seguiré cortando para mantenerlas de. Ay, qué buenas son las tunas, qué bonito es ser tunero. Para no desear ninguna y gozar de la que quiero. Si otros quieren probar una, ahí les dejo el cascadero. Señor. cosas que son. Hay que tener manos de hombre para aguantar la comezón, porque son como la lumbre, llegan hasta el corazón. Pobrecitos catrincitos tienen miedo al espinal. Nomás pelan los ojitos para arriba del nopal. Les salen hasta granitos por no poderlas probar. Ay, qué buenas son las tunas, qué bonito es ser tunero. Para no desear ninguna y gozar de la que quiero. Si otros quieren probar una, ahí les dejo el cabello.